¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. No hay reglas, solo sueños, dice el gran bajista acústico y eléctrico estadounidense Brian Bromberg. Una frase que le queda a medida, absolutamente a medida, porque si hay alguien que no se ajusta a las reglas es justamente Brian Bromberg. Se me ocurre, habrá muchísimos otros músicos, de hecho el jazz propone un poquito de eso, ¿no? No atarse a las reglas. Pero el hombre ha decidido definitivamente sujetarse a esto, puesto que escuchándolo tocar jazz tradicional, jazz convencional, realmente sorprende su ductilidad, su versatilidad, su talento en la ejecución del contrabajo, del bajo acústico. Pero también toca de la misma manera, así de sorprendente, el bajo eléctrico. Un hombre que ha recorrido buena parte de su carrera dentro del movimiento del smooth jazz. Quizá eso le ha valido un poquitito que sus colegas del movimiento más serio, si se quiere, ¿no? Con todas las disculpas del caso. Ustedes sabrán, el smooth jazz es ese movimiento o ese desprendimiento del jazz un tantín más suave. Música de consultorio, se le conoce así como peyorativamente, música funcional. Bueno, porque muchas veces suena así de liviano, pero en el caso de Brian Bromberg, algunas cosas tengo que decir que suenan así también de livianitas, pero otras cosas muy impresionantes, que dejan bien parado, ¿no? A quienes profesan y aman o siguen este subgénero del jazz. Quizá digo yo por eso que la mayoría de los colegas dentro del movimiento jazzero convencional lo han mirado un poquitín de costado. Se lo ve participar muy poco como músico de sesión dentro del movimiento donde circulan las grandes figuras del movimiento. Pero definitivamente el hombre tiene un talento abrumador. Pero bueno, él decidió esto, se mueve como pez en el agua en cada uno de los estilos. Claro que para nosotros, quienes amamos el jazz, no tanto el smooth jazz, desearemos poder escucharlo mucho más, ¿no? dentro de la línea convencional de jazz. Como para dar una pequeña muestra de su enorme talento, el hombre ha grabado dos álbumes a lo largo de su larguísima carrera como músico. Un álbum metal, denominado simplemente metal, en donde Bromberg ejecuta un bajo, un piccolo bass afinado, como una guitarra eléctrica. Se podrán imaginar ustedes, tratándose del título del álbum metal, obviamente con todo repertorio metalero, cómo sonará ese bajo. Suena como una guitarra eléctrica, pero lo que más impresiona es que la toca como el mejor de los guitarristas metálicos, ¿no? Impresionante. También figura un homenaje a Jimi Hendrix, en donde el hombre también toca el pico de bajo, y se imaginarán ustedes también con una impronta muy, muy rockera, al estilo Jimi Hendrix. Como para darse una idea de la enorme versatilidad de este hombre, que a la hora de tocar jazz, obviamente ejecuta el bajo acústico, con una digitación impresionante, realmente impresionante. Vamos a escucharlo desde un álbum publicado por el sello A440 Music Group, el 2 de abril del año 2002, Good, Madera, obviamente, una alusión al instrumento, a su instrumento principal, puesto que además también toca distintos tipos, todo instrumento de cuerda que ande dando vuelta por ahí, el hombre lo ejecuta. También la batería, un instrumento con el que él muy tempranamente, siendo muy chiquitito, comenzó a tocar, siguiendo los pasos de su papá, también baterista. Pero Wood hace una referencia directa a su instrumento principal, el bajo acústico. Lo acompaña en el pianista Randy Waldman y su hermano, el baterista David Brown. ¡Oh! Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Brian Brombeer nació en Tucson, Arizona, en una familia de músicos. Su papá y su hermano también tocaban la batería. En casa había muchísima música, como se podrán imaginar, tambores y baterías por todos lados, así que era muy, muy lógico y natural que el pequeño Brian empezara también a golpear los parches de la batería. 2 años y medio tenía cuando cuenta su familia que el tipo se la pasaba golpeando los muebles y todo lo que no se movía. Cosa natural entre los pibes, ¿no? Esa cosa de golpear, jugar a la batería, ¿no? Sí, me acuerdo haberle estropeado los cacharros y las ollas a mi mamá. Así que fue una cosa muy natural el empezar a sus primeros años como músico sentado en la baqueta de una batería. Tenía 13 años cuando ya comenzó su carrera profesional. 13 años. Obviamente en la escuela primaria y primeramente y luego en la secundaria, donde también tocaba el violonchelo, y según él cuenta, un instrumento que no le cabía muy bien, no se sentía muy cómodo, hasta que un día, en una clase de música del instituto, el director de la orquesta se acercó a Brian y le comentó que, viendo lo que le costaba y lo que luchaba con el violonchelo, dijo, ¿ves aquel gran bajo que hay allá en la esquina? ¿Sabes que nadie lo toca? ¿No te querés encargar de él? Parece que el director de la banda pensó que tener un mal bajista era mejor que no tener ninguno, recuerda a Brian Brombeer. Y que desde aquel momento fue una bendición para el propio Brombeer, un descubrimiento que lo sumergió absolutamente en el estudio y en la práctica del bajo y del contrabajo. Sus años como baterista le habían dotado de un talento para la melodía del ritmo, algo que él posteriormente descubrió al tocar el contrabajo. Así que prácticamente se sumergió, se encerró a estudiar y practicar horas y horas en su habitación, al tiempo que tocaban bandas locales, varias horas por semana, hasta que, como en el cuentito de Disney, llegó un momento en que, de tantas actuaciones en vivo en la escena local, allá por el año 1979, cuando el enorme contrabajista Mark Johnson, el último contrabajista del último trío del genial Bill Evans, escuchó a tocar a Brian en una de las giras que estaba haciendo por Tucson, la ciudad de Brian, realmente quedó impresionado con la ductilidad de este muchacho. Así que en algún momento, cuando Mark Johnson, siendo parte del grupo del genial sofonista Stan Getz, el propio Stan le preguntó a Mark Johnson si conocía algún bajista, porque necesitaban uno para su banda. Así que Mark Johnson recordó haberlo escuchado tocar a Brombeer. Y bajo recomendación de Johnson, Brian entró en la banda de Stan Getz, en el quinteto Stan Getz, allá por diciembre de 79, cuando recién acababa de cumplir 19 años. Obviamente, 1 año, 2 años de gira con el gran saxofonista como parte del quinteto, le brindó una experiencia incalculable. Bueno, lo que posteriormente sucedió fue una carrera como solista y parte de lo que comentábamos al comienzo de nuestro espacio, este recorrido entre el smooth jazz y el jazz más tradicional, un poquitito para todos los gustos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Good por Brian Brombeer, publicó A440 Music Group el 2 de abril del año 2002, lo acompaña su hermano mayor, David Brombeer en la batería y el gran pianista Randy Wallman. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Acabamos de escuchar este álbum realmente lindo, Good por Brian Bromberg, publicó el sello A440 Music Group el 2 de abril del año 2002. David Bromberg, su hermano mayor, a la batería, Randy Waldman al piano. Bueno, un popurrí de temas, solamente uno de ellos escrito por él, el resto, bueno, Thelonious, Thelonious Monk, Miles, Johnny Mercer, Henry Mancini, Herbie Hancock, Cole Porter, Eddie Harris, Joe Stafford, Lennon y McCartney, que más, Steve Kahn también. Bueno, un popurrí de temas para este disco realmente lindísimo. Al poquito tiempo, creo que si no fue 2 años después, la segunda versión de Good por Brian Bromberg, un hombre que, como ustedes habrán escuchado, toca el contrabajo de una manera fenomenal. Les recomiendo también que se acerquen un poco a su discografía, el resto de su discografía, discurre entre otras cosas del smooth jazz y del jazz más tradicional. Con respecto a esta cosa del smooth jazz, él dice: el mundo del smooth jazz me ayudó a comprender el poder de llegar a la gente y lo que eso significa más allá del miope mundo de ser un virtuoso. Me ha ayudado a convertirme en un improvisador más melódico y narrador. Decíamos hace un momento, ¿no? A mí, se me ocurre a mí, escuchando y viendo el talento de Bromberg en la ejecución de su instrumento, qué bueno sería poder escucharlo mucho más tocar jazz tradicional, ¿no? Jazz tradicional, jazz contemporáneo, quiero decir. Y también sería bueno que el gran mundo del jazz echara un ojo un poquito más de cerca a este gran contrabajista. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de hoy de jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.